que haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Hola amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur, correspondiente a hoy 11 de abril del 2018. Gracias por recibirnos en sus hogares, en sus comunidades campesinas, indígenas, en zonas urbanas, en distintos puntos de nuestra patria grande. Estamos ya preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. Realizan en Chile movilizaciones en apoyo a la huelga de hambre de la Machi Celestino Córdoba. En México se sumó uno más a la carrera por la presidencia de este país. Y hay un informe que revela que existen 400 pescadores artesanales detenidos por tráfico de estupefacientes en Ecuador. Comenzamos en Chile, allí se realizaron movilizaciones en apoyo a la huelga de hambre del Machi Celestino Córdoba. Hay detalles importantes y tenemos el informe preparado por nuestra compañera Carla Mancilla de Radio Universidad Austral de Chile, Valdivia. Estudiantes mapuches en Valdivia realizaron manifestación en apoyo al Machi Celestino Córdoba. Durante la tarde de este lunes 9 de abril, un centenar de personas marchó por las principales calles de Valdivia, acogiendo al llamado realizado por las agrupaciones de estudiantes mapuche, Hogar Mapuche Huelihuén y la agrupación de estudiantes mapuches Huecheque Cahuín, en apoyo a la huelga de hambre que ya sostiene por 88 días la autoridad espiritual mapuche Machi Celestino Córdoba. La manifestación tuvo como punto de partida el terminal de buses de la ciudad, lugar donde se comenzaron a concentrar las organizaciones y personas que acudieron al llamado vía redes sociales. El vocero del hogar Huelihuén, Lautaro Chocori, comentó sobre la convocatoria y el estado de salud del Machi. Convocamos una marcha porque ya lleva nuestro Machi Celestino Córdoba 87 días en huelga de hambre en la cárcel de Temuco. Entre sus demandas está un permiso de gendarmería por 48 horas para volver a su rehue, porque él necesita hacer un cambio de rehue. Lleva un tiempo ya en la cárcel, él fue condenado en 2014, por lo tanto lleva demasiado tiempo ya fuera de su rehue y eso le está afectando su salud. También pide un módulo especial en la cárcel de Temuco para que los mapuches puedan realizar todo lo que conlleva nuestra cultura, todas nuestras ceremonias, que es para que nuestro espíritu esté bien. Él hoy día se encuentra en un estado de salud crítico, al igual que otros peñas que han estado en huelga de hambre, igual ya está sufriendo las consecuencias de tantos días de ayuno. La condena que hoy cumple en el penal de Temuco el Machi Celestino Córdoba, autoridad perteneciente a la comunidad Yaupeco de la región de la Araucanía, forma parte del mediatizado caso Luxinger Macay, que, luego de un atentado incendiario durante el año 2013, resultará con la muerte del matrimonio. El Machi está acusado de participar en dicho atentado, sin embargo, alega su inocencia y acusa un montaje por parte de la Unidad de Inteligencia y Servicios Especiales de Carabineros, tal como sucediera con la reciente desmantelada Operación Huracán. No obstante, el objetivo de la huelga de hambre es que se cumplan las demandas ya mencionadas y no solicitar la libertad. Diversas agrupaciones mapuches se han manifestado a lo largo de todo el país haciendo un llamado a solidarizar con las demandas del Machi. Además de continuar esta situación, se anunciaron nuevas movilizaciones para este viernes 13 de abril. Para Contacto Sur, informó Carla Mancilla, Radio Universidad Austral de Chile, Valdivia. Se conocen detalles importantes sobre la captura del exguerrillero de la FARC, Jesús Santrich, que ha creado toda una serie de discusiones en Colombia y en América Latina. Ayer se denunciaba que todo fue un montaje para perjudicar al movimiento guerrillero, que ahora tiene libertades para ejercer la política en el país. Sin embargo, tenemos detalles que ha preparado Alejandra Rodríguez, de nuestra aliada en Colombia, Suba al Aire. La Fiscalía General de la Nación capturó a uno de los líderes de las FARC, Ceusis Hernández Solarte, más conocido con el alias de Jesús Santrich. El CTI realizó un allanamiento a la casa del exguerrillero, ubicada en el barrio Modelia de Bogotá, tras una solicitud de la Embajada de Estados Unidos. Según indica el documento que ordena el allanamiento, esta captura se debe a, abro comillas, se establece la existencia de una investigación que adelantan en el distrito de la ciudad de Nueva York en contra de una organización criminal por delitos relacionados con el tráfico de grandes cantidades de droga desde Colombia hacia los Estados Unidos. Cierro comillas. La orden además expresa que el propósito de la diligencia es incautar elementos electrónicos como celulares, computadores, tabletas electrónicas, también libros o escritos que contengan evidencia sobre tráfico de estupefacientes o movimientos de dinero y armas de fuego que puedan ayudar a la investigación. Al respecto, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, hace el siguiente pronunciamiento. Pero debo ser enfático y categórico. La construcción de paz requiere del absoluto cumplimiento y respeto por la ley y los acuerdos. Y el acuerdo es claro, quien cometa un delito después de la firma del acuerdo final será sometido a la jurisdicción ordinaria por los nuevos delitos cometidos. La Fiscalía General de la Nación, que también tuvo participación en esta captura, explica el porqué del allanamiento de la casa del señor Santrich y tres personas más. Dieron cumplimiento a una orden de captura internacional expedida a través de circular roja emitida por la Organización Internacional de Policía Criminal Interpol en Lyon, Francia, que ponemos en conocimiento de la opinión pública y entregamos en estos momentos a ella a través de los medios de comunicación. Esa orden internacional ha sido emitida contra los señores Ceusis Pausis Hernández Solarte, conocido como Jesús Santrich, contra el señor Marlon Marín, contra el señor Armando Gómez, alias El Doctor, y contra Fabio Simón Yunes Arboleda. La orden de captura internacional, cuya finalidad es la extradición de las referidas personas hacia los Estados Unidos de América, se basó en un indagnim, que es una acusación formal, que emitió el gran jurado de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York el día miércoles 4 de abril del año en curso contra las personas capturadas por narcotráfico. Además, la Fiscalía afirma que existen investigaciones que al parecer revelan que estos delitos se cometieron justo después de la firma de los acuerdos de paz. Esta es una noticia en desarrollo. Soy Alejandra Rodríguez. Y de Colombia nos vamos a Paraguay. Allí se están preparando para realizar elecciones generales, elecciones que están programadas para el 22 de abril. Las elecciones generales del Paraguay 2018 serán realizadas bajo un ambiente de bastantes preguntas e incertidumbres sobre la eficacia de la democracia. Según las organizaciones políticas, las elecciones generales de este 22 de abril en Paraguay aspiran a elegir presidente, vicepresidente, 45 senadores, también 80 diputados, 17 gobernadores y 17 juntas departamentales y los 18 miembros del Parlamento de Mercosur. Pero ¿cuáles son las expectativas de los jóvenes frente a estas elecciones? Nuestros compañeros y compañeras de Radio Fe y Alegría en Paraguay nos han presentado el siguiente informe. Desde Radio Fe y Alegría de Asunción, Paraguay, un saludo de Helio Lescano para la patria grande América Latina. Transcurren los días y en Paraguay velozmente nos acercamos a las elecciones generales 2018. El próximo 22 de abril de 2018 en Paraguay, 311.000 jóvenes de entre 18 y 21 años votarán por primera vez. Recurrimos a referentes estudiantiles para conocer su visión respecto a las propuestas electorales para los jóvenes paraguayos y paraguayas. Escuchamos a Ernesto Ojeda, referente estudiantil de la Federación de Estudiantes Secundarios del Paraguay. Realmente, dentro de lo que son los marcos de las elecciones de este año para la juventud, principalmente la juventud que se movilizó durante todo este proceso de lucha estudiantil, tiene una visión más de curiosidad, pero desde un punto de vista más objetivo, vemos que las condiciones para la elección del 22 de abril no hay condiciones para que el joven se sienta totalmente aún representado por algún candidato, por algún partido real que está dentro de lo que es el marco de las elecciones, ya que durante todo el proceso fue contaminándose mucho. Vemos tanta politiquería que el joven dejó de perder tanto entusiasmo de poder participar, que costó mucho hasta nosotros los dirigentes estudiantiles de poder movilizar en los colegios, porque los mismos estudiantes no querían saber nada y nos comparaban en la misma bolsa que estaban los politiqueros que están en antaño ya robando dentro de lo que es el Congreso. También entrevistamos a Samuel Servín, estudiante de psicología y miembro del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional de Asunción, quien sostuvo lo siguiente. Hay muy pocos debates, ¿verdad? Y a tan pocos días de las elecciones, ¿por qué hay tan poca conversación? Yo salgo a la calle y no veo nada de remera o algo así. Mismo de las personas, porque las pancartas hay muchísimas, ¿verdad? Pancartas, afiches, de todo. Pero entre la gente se escucha muy poco el estar hablando, el estar discutiendo sobre los candidatos, quién me da mejor propuesta que otro, o este candidato es más potable para mejorar nuestra situación país, ¿verdad? Muy poco realmente escuché todavía en cuanto a propuestas, y muy generales, lo que sería beneficios para la franja etaria de la juventud. Referentes estudiantiles de Paraguay, denunciando la ausencia de propuestas para los jóvenes de las diferentes candidaturas con miras a las elecciones 2018 en el Paraguay. Este fue el reporte de Helio Lescano a través de Radio Fe y Alegría de Asunción, Paraguay, para Contacto Sur. Vamos a México, que también hay tema electoral, y nos preguntamos por qué el Instituto Nacional Electoral aprobó la incorporación de Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como El Bronco, para participar en las elecciones de este país. Sandra Luz Cruz, de Radio Guayacocotla, nos explica. Se suma uno más a la carrera por la presidencia de México. A pesar de que el Instituto Nacional Electoral decidió invalidarle 1,184,466 firmas ilegales, por lo cual no alcanzó el mínimo de 866,593 firmas que exige la ley, y a pesar de ser investigado por la detección de más de 17 millones de pesos irregulares en su campaña como aspirante independiente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación decidió que Jaime Rodríguez Calderón, mejor conocido como El Bronco, aparezca en la boleta electoral del 1 de julio. La decisión del tribunal no acredita que Jaime Rodríguez haya conseguido las firmas válidas necesarias para acreditarse como candidato independiente, ni valida uno solo de los más de 1,000,000 de firmas fraudulentas. Va a aparecer en la boleta como candidato a la presidencia de México porque, de acuerdo al tribunal, el aspirante cuenta con el número necesario para alcanzar su registro, derivado de las deficiencias advertidas en los actos procesales que originaron negarle su registro. El punto central que dio el registro a Jaime Rodríguez Calderón es que de las más de 800,000 firmas ilegales que presentó, solo le revisaron 392,501. La cantidad de firmas respecto de las cuales no se respetó el derecho de audiencia es de 418,346. Así lo dijo el magistrado Felipe Alfredo Fuentes, y se dio por descontado que de ellos se podría conseguir las poco más de 16,000 firmas necesarias. Es así como el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con todo y las trampas que cometió Jaime Rodríguez Calderón, le permite que pueda estar en la boleta como aspirante independiente a la presidencia de México. Desde Radio Guayacocotla, para el Contacto Sur, Sandra Luz Cruz. Aler, en la cumbre de los pueblos. Desde Perú, del 10 al 14 de abril. Gran acto de solidaridad continental por la articulación social de nuestra América. Aler, en la cumbre de los pueblos, con la cobertura especial de Radio Estéreo Villa. Escúchanos en www.aler.org y en esta emisora, Nuestra América. Nuestra América. América. Alexis Chévez nos informa sobre la cumbre de los pueblos en Perú. Bien, muchas gracias por el pase. Perdido conexión con nuestro compañero Alexis Chévez. Estamos en cobertura de la cumbre de los pueblos que se desarrolla en Perú en paralelo a la cumbre de las Américas, actividad que se desarrolla desde el 10 al 14 de abril con las propuestas de los pueblos, de las organizaciones sociales de América Latina, que ya se han manifestado en solidaridad, al menos con Cuba, con Bolivia, con Venezuela. Bueno, en las siguientes misiones les vamos a seguir reportando sobre lo que ocurra en la cumbre de los pueblos que se desarrolla en Lima, Perú. Hasta aquí la emisión. Les habló Javier Barrios. Para nosotros, informarle es un placer. Aler, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Aler. 2020. Te toca y te prende.